Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Bien, Peña, ¿cómo estamos? Hoy empezamos en Barcelona con la mixtape Puto Llobregat, Puto Llobregat, Altercados, Altercados 2010, del Tocha, del Tocha. Cabrones, cabrones. Dime qué derecho tiene el policía para pedirme la documentación todos los días. Tengo cara de malo, de camello terrorista. Por nacer en el barrio te quieren seguir la pista. Se piensan que somos delincuentes urbanos. Somos currantes y nos tratan como esclavos. Somos la generación en degeneración. Por políticos falsones solo nos alumbra el sol. Aquí el que tiene suerte madruga, el que no bebe y fuma hasta que se esconde la luna. Ahogando la pena muchos tienen que robar. No es por capricho sino por necesidad. Pregúntale al gobierno dónde está la humildad. Cientos de familias en la calle sin hogar, que han perdido la fe por culpa de esta sociedad maldita. Aquí el rico recibe porque al pobre se lo quitan. Quita, te digo al traicionero, sabiendo que no eres sincero, a mi lado no te quiero. Al político embustero dedicado para el clero, menos pedir dinero y más ayudas para crear empleo. Así lo veo y no lo veo tan difícil, pero luego es imposible salir de esta crisis. El gobierno está en parálisis, más bien de vacaciones, mientras el resto del país sufre las represiones. 2010. Bueno, esto era el Tocha. Esto es Puto Llobregat Underground Mixtape. Y seguimos con DJ Sior. If you want to get the prize from the first second a woman wants the same thing as you, but tell her so, she denies that it's true. Oh, you got to play the game if you want to get the prize. Crypta Crew, Puto Llobregat Underground Mixtape. El silencio de los parques y los parkings en servicio. La realidad no tiene fronteras, solo ocultismo. El bajo Llobregat tiene fríos los intestinos. Calientes los subsuelos cuando actúan con sigilio. Control masivo como ratas de laboratorio. Seré yo la rata que tenga un plan de escapatoria. No consideran labor suficiente estar jodido. Y de un pinchazo se acaba su vida en un locutorio. Si siguen con las drogas y también con su transcurso, la larga sus familias llorarán grandes disgustos. Intensos, angustiosos e injustos. Así son estos tiempos y así siguen su rumbo. Tener madera de líder puede servir muy poco si el camino que iluminas es tu estado de pánico. La popularidad y el éxito siempre se busca. Luego toda tu fama te sobra y seguir te asusta. Seguimos en los barrios haciendo hip hop de Barna, fumando chuscos largos como la Torre Miranda. Anda, anda, anda, anda, que por ir con unas putas Air Max no serán más Bomberman. No represento a ningún clan, tan solo a las personas por las que quiero luchar. Hablar es hablar y dar la cara es un mérito. En estas calles rigurosas de este globo egocéntrico, batallas de skills, no peleas de skills, ni de gallos con las plumas con el pase a zona VIPs. Si supieran mentir, el hip hop no existiría, ni tampoco las favelas ilegales en Brasil. Originalidad, imaginación, armas combativas, junto a la conciencia y la razón, junto a la motivación del hip hop en expansión, a la unión de todo homeboy a la revolución. Combatiendo frente a frente con mis debilidades, usando mis virtudes para mejorar y echaros algún cable. inevitable. Buscando cualidades donde las haya, solo encuentro mano de piedra trincheraos en su atalaya. Somos la última línea de defensa. Cuando homeboys se pierden tras las drogas o una parienta, y olvidan el sentido de su existencia, olvidan su lucha y dejan paso a la incompetencia. Me da rabia cuando creo conocer a una persona y veo que es una fachada que al final se desmorona. Cuando el cuadrilátero es el tiempo y su tic-tac, ahogo las preocupaciones en aguas de Llobregat. Puedes intentar buscar el norte, dar con una parte del desastre que muchos no saben dónde. Quieres ser un conde para esconderte, cierto, y en esta parte del Llobregat comerás estiércol. Me encanta ese rollo de existir sin sufrir, pero no se puede hacer, no te voy a mentir. Suben, quieren ganar, pero para mí eso es perder. Quieren ser putas del rap, en la verdad, pues que les den. Cornella en tu sien, violento invocando el mal, sabiendo el quién es quién y si me jodes al desván. A saber dónde irán, los que busquen lo tendrán. Katanas de rap verbal sobando en calles con el Evan. Con rabia llegan, mata, más tarde vuelven. Son como ese germen que pintan cuando duermes. Fácil esconderse, tenso, deja que piense. Soy un perro inconsciente de morder hierros calientes. Siempre que la sociedad no avance, seremos para ellos en los huevos un cáncer. Y la ganas de hacer cambiar este sistema, pero bueno, ya lo sabes que el de arriba te frena. Agarro su corbata, lo lanzo con buen impulso. Mandatario falso que vende un falso discurso. Acúsame y me excuso, soy un niño confuso, alojado en un dibujo de letras como un intruso. La cripta crew lo hizo. Y ahora vamos con Binok y DJ Sior. RX, NDI en el B. Ahí está, cabrones. ¿Qué le voy a hacer si me críe en el puto Llobregat? Puto LH, eso es. Golpe a golpe crecí sin doblegar mi lomo. Hay muchos por ahí que aún se preguntan cómo este pequeño enclenque con orejas de gnomo sigue mirando al frente como al lanzar el plomo. Un escalón de piedra para él siempre fue un trono, porque por más que pierda mi vida no abandono. Cuando sobra lo dono, si tengo hambre lo como. Si me preocupa el tono no pierdo el tiempo en la promo. En la puerta de la iglesia no se hacía poesía, era el lugar de encuentro donde la gente venía. Alegría pa' ese día entre tanta hipocresía. Andy hacía lo posible, pues la vida lo exigía. Junto a Lolo la alejía, nunca me guió un guía. Acumulando energía, recargué mi batería. Golpes como batería, componen mi melodía. Incluso en compañía del que me tiene manía. Es el puto Llobregat, soy yo, HK2. Ahí va, 2010, cabrones. Underground en la casa. Y seguimos con la mixtape, ahora con Fiel. El puto Llobregat, Evan en la producción. Creo que creo el dolor, reuma de un hombre mayor. Pintamos con aerosol, gastamos tu rotulador. Una simple reproducción del dolor y el caos. El reino es mi señor y los niñatos asustados. Discotecas en cocaos, los tabiques dicen chao. La droga está en todos lados, arde la capital de Laos. Guerras por el dinero, crisis en el mundo entero. Menos los cuatro cabrones que están forrados. Cercanía reventada, Olimpia que vuelven a pintar. Sitios de tranqui, skinny, si hay menos tiempo a fat. Rulan los Wolcar, es el puto Llobregat. Si aquí pintamos en el metro la misión van a grabar. Fugas hay que patear, si te cansas te van a pillar. Tienes que ir a pillar pa' consumir tu hash. Busca para encontrar la esencia de la calle. Detalles que no fallen, silla para protestar. Voy a dejar de fumar, tú pide auxilio. Si no lo hago por mi salud, lo haré por mi bolsillo. Chiquillos, cigarrillos, tan del palo no es bueno. Mis vicios el rap y expulsar todo bueno. Apunta el detalle de la zorra cuando gime. El neo rapea grime, esto es Barcelona crimen. Comparable con como una mamada en el cine, los dedos hasta el fondo llora y le revienta el himen. Y ahora, DJ Hum. Es el puto Llobregat. Puto Llobregat. Rapeo revienta. Puto Llobregat. Son dos H's que nos unen. Desde el Valle Llobregat, cabrones. Generación en degeneración. What is that? Puto Llobregat. Fuera de control. Esto es Llobregat. La esencia de la calle. Bueno, y ahora nos vamos a Madrid con Manu, de a pie de página. Para el horizonte una patera rumbo a Francia. El petróleo se amontona en una costa ya en Luisiana. El pulmón del mundo arde, un anciano compra camel. 2030 rompe el aire un agujero desde Marte. Una yubarta asesinada cerca del Golfo Bengala. Un barco sin bandera con granadas, pocas ganas. Llamada a las familias, piden rescate pirata. 1937 en España, cenando ratas. De noche allá por julio, la motora llega tarde. Desde la playa de Ajiño traen la droga en Puerto Rico, poquito más a izquierdas, Haití se va a la mierda. Con tanta ayuda perra se montaron una fiesta. Volando como un págalo, observando la miseria. En la esquina del Correos los muchachos fuman hierba. Un tirón de bolso y una señora se irrita. Un policía pervertido viendo páginas de niñas. Anciana suicida que se traga 10 pastillas. Chavales sin favores por unos gramos de polen. Vagueza consumió a esa mujer que se perdía. Cada tarde en aquel bar con el hombre de su vida. La berrea de los ciervos, el preludio de los lobos. A volver a ver nacer y morir a sus hermanos. Una fábrica apuñala esas alas en el Golfo de Vizcaya. Se callan por los bajos vacas flacas. Las nubes amarillas, la tempestad de la nieve. La tierra tiembla, coño, y tú solo pensando en coños. ¿Y qué coño vas a hacer? Eso preguntan tus voces. Pues haz caso a tus voces y con esto no te roces. Niños tiran muros y las monjas se desatan. Escupen en los puentes y los padres se desatan. Se mean en la clase, educadores se desatan. Son mayores y se ríen por poder contar su infancia. Revientan con el coche, les compran otro coche. Se revientan con el coche, pero esta vez solo hay un broche negro. Cicatrices, sangre, tú crees en el infierno. Un cielo con un dios, o nos dominan los cerdos. Se apuñalan por la fama cuando la fama está en ti. Aquí a todos se nos nombra como generación nini. El desprecio hacia nosotros, el odio hacia vosotros. Es la línea roja que mantienen asquerosos. Caen misiles desde el aire y tú discutiendo por ellas. Fácil enfadarse cuando no ves las estrellas. La mierda que nos ciega, la miseria de sus tierras. Dar las gracias por vivir es lo único que esperan. Vete a lo campano a coger droga en Cartagena. Se van a los poblados a celebrar Nochebuena. Este es nuestro barrio, Barajas, barrio cualquiera. Resistencia y oportunidades y dejo de tirar piedras. Desfiles militares, falta dinero de becas. Se queden en su casa y que desfilen en la guerra. O que ayuden al país diciendo la verdad. Lucha como un hombre, pero por tu libertad. El caos entre sus fauces ellos nos pueden verter. Aquí el que los maneja son los grupos de poder. Si surgen avalanchas, mejor refúgiate. Que no darán por ti, así que tronco no te estreses. Y a buenas personas ser pisadas como chustas. Aquí estamos todos locos como en Castilla-La Mancha. Arranca caras largas y disponte a tu futuro. Construir es el vivir, al comprar derribas muros. Déjense, déjenme, déjense de historias. Tomar tranquimacines y tu gusto son las gordas. No respetan nada porque son malas personas. Mi mundo en mi cabeza se descompone por horas. Aquí os muestro mi pozo, ha llovido mucho. A mi soga del destino solo la queda un cartucho. Para venir a por mí tendréis que venir en trompa. Si existen cerca reinos, pues la mugre es la corona. Aceras pisadas, peleas, patadas, basuras, escamas, performance de mierda que ganan dinero. Hablabas de camas, luego te callas, saltas las vallas, pero aún quedan las brasas, antorchas que manchascas, y solo aquí las masas podrán poner la calma. Esto era el pozo número 13. Y ahora vamos a Málaga con el Gordo Master y su maqueta Freak Show de Mixtape. El tema es Vida en Papel. Vivo en un sueño permanente. La música da rienda suelta a mi subconsciente. Monto mi tente. Cada vez que escribo en el papel me hago más fuerte. Mi casa en la calle como cualquier indigente. El público asiente, mi premio es la gente. Mi trofeo es subir a Málaga el peldaño siguiente. Sentí que sigo indemne, que no pierdo el norte. Que me mantengo al frente aunque a nadie le importe. Sigo a flote surcando las olas del mar. Disfrutando de una brisa marítima y de este trap. Pongo los vellos de punta en cada ciudad. Rodeado de la gente que me demuestra lealtad, humildad. Siempre las cosas a la cara. Yo me crié entre balas, llenando los patios de rato a la mañana. Cerveza en la costa del polen y la rama. Cuidando el milímetro cada trama. Baby, quiero tener esta llama siempre. Es una mecha que se enciende y ya no se puede apagar. Tú eres la musa que inspira este man. Leire, sigue apoyando, llueva o truene. Que está difícil, saco dientes. Ya no hay miedo a luchar. Por ti muero mil veces y lo escribo al compás. Yo te doy my life hasta fin. Cuatro vidas verso. Rapeando en las calles, no había mucho donde elegir ser malo y rentable. Las cosas de chavales, no puedes controlarte. No quiero el bolsillo del niño, quiero el de grande. Así se forjó el maleante, tirando pa'lante. Aprendí a medir mis hachas y hacerlo más elegante. No es fácil mi carácter, resultaba irritante. Siempre quería ser número uno a costa de sangre. Calme el demonio que rugía en mí. Empecé a canalizar mi libreta, toda mi shit. Me di cuenta que así también podía destruir. A día de hoy mis palabras caen con peso en este ring. Sé por lo que viví, my music en mí. La mujer con la que lo comparto, estoy lo hecho pa' mí. Los que luchan por el gordo, my homie, my family. La fuerza que me da la peña y me mantiene aquí. Hey man, si no hago esto no soy nadie. Solo déjame demostrarte que lo mío es de verdad. Yo soy igual adelante que por detrás. Créeme, por eso sueno en todas partes. Por años se hace más grande y no pienso parar. Hasta que mis cenizas se tiren al mar, bro. Yo te doy my life hasta fin. Vuestro vida me son. Ya sabéis, si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Vamos a Reus, Tarragona, con Artesanos del Micro y su maqueta Oficiales de Primera. El tema es Tic Tac. Yeha. Yo. Somos artesanos, ya tú sabes. La aguja del reloj no para. El tiempo pasa. Aprovechalo. Tic Tac, Tic Tac, aprovecha el momento. Tic Tac, no te quedes en el intento. Tic Tac, Tic Tac, disfruta el vivir. El reloj no para por ti. Tic tac, tic tac, aprovecha el momento. Tic tac, no te quedes en el intento. Tic tac, tic tac, disfruta el vivir. Tic tac, que el reloj no para por ti. Vive la vida intensamente cada día. Mira el sol y respira la armonía. Deja que la rareza de tu ser sonría, escupe la rabia y vomita la agonía. Que no te callen esos abusadores, muchos distinguidos como señores, polis, jefes y demás estafadores, que nos tratan como a sucios simplones. Nunca esperes a nada ni a nadie, la gente va a su bola, a su puto aire. Guíate tú mismo y espera que te fallen, que les follen a los que tu libertad invaden. Frena tu reloj interior, ponlo en pause, tengo miedo a hacerme mayor, no a crecer. Vida llena de amor y sudor desde siempre, aumentan cicatrices por demasiada fe. Esperanza falsa que te enseñan a lucharla. Bébete la vida de un sorbo si no se amarga. Las etapas buenas pasan como un rayo cortas, y las etapas malas se hacen demasiado largas. Si quieres algo que nadie te lo arrebate, lúchalo al límite y que nunca se te escape. Pasan muchos trenes pero no siempre el que buscas. Escucha, rendirse sería un disparate. Respiro tras el túnel, no me siente tan bien. Y sigo a 100 detrás del sueño que nunca imaginé. Tras las telas de mis versos, sentimientos al poder. Nada detiene el tiempo, las agujas del reloj prometieron darme todo lo que me pidiese el cuerpo. Tuve malos pensamientos, 4 dígitos pendientes de tu aliento. Este es mi reto, donde el tiempo gira sin atrevimiento, donde las horas pasan sin conocimiento. No me arrepiento de las rimas que salieron de mi adentro, palabras que demuestran mi convencimiento. Seguís atentos a los números que marcan vuestra euforia, con ansias de ver mundo, los segundos son escoria. Sigue tu historia y que las manillas de tu brújula marquen el norte en tu trayectoria. El doble impacto, tiempo hizo facto, el pasado no se olvida si la vida que comparto está en mi cuarto y quema el asfalto y mi suela se derrita al ritmo de tu llanto. Y mientras tanto, el tiempo posiciona a cada cual en su casilla, espera tu jugada y nunca cruces de puntilla. Faltan pastillas, el golpe de los años ya no frena, pero vengo a aprovechar el tiempo sin condena. Quieres hacer, aprovecha cada momento, no te quedes en el intento, sino el llanto y lamento, es lo que queda al final de tu cuento. Y vive el día a día, no te preocupes en demasía, simplemente disfruta el vivir, porque el reloj no para por ti. En el intento. Barcelona, con Sucios Socios y su Maxi 2011. El tema es Me Sobran. Me falta aire limpio para respirar, ser libre y levantar cabeza de una vez. Falta vivienda, trabajo, dinero, la nevera llena, vivir para mí y no para ellos. Mi educación va sin acento y me faltan horas de sueño y con ello mis sueños. Me sobra la corrupción, sobran alcaldes, especulación, sobornos, mentiras al pueblo. Sonrisas de políticos, sobran los impuestos, listas de espera, contratos precarios, empresa estafadera. Son 350 diputados y lo que cobran me sobra. Pero los llantos de un pobre, huela sudor por el cobre, mi nicotina de rubio para mi polen de flores. Y nada más, ya no me llega, solo queda esperar a que me falte el día 10 para tener que empezar. Voy a quemar mi variedad en esta hoguera social. Vas a limpiar mi bienestar que me vendiste sin más. A Valdecal de arena donde las toman las dan. Si te gustan los reformes, hártate comiendo pan. Llámame tonto, soy de los tontos. Los bancos unidos jamás serán vencidos. Te suben dos puntitos de interés a tu autoestima. Y los tontos unidos jamás verán su rebeldía. Mientras haya una mayoría socialista en el Parlamento de España y en el Parlamento Europeo, que no aspiren y que no sueñen a recortes sociales y a recortes de los derechos de los trabajadores. Bajo ningún concepto, no va a pasar. Pide perdón al pueblo, político, delante del obrero. Quítate el sombrero, al banquero le interesa mi vida según el interés de mi hipoteca, títeres. Pagando al banco hasta que te jubiles. 70 abriles, primavera y flores secas, pídeles que paguen los culpables. La revolución no será televisada y justo la tele me da asco, rapper. Ver Telecinco es como mirar al váter después de quedarte a gusto. Zarcon en el circo del estrés, buenos y malas ves. Pagas a las malas o a las buenas, somos buenos malabaristas a fin de mes. ¿Queréis un presidente negro? Drogalización, prostituye a los menores recortando educación. Pegando en los acentos en la per, hijo de puta, garrafón y botellón. La educación de la cultura, si ya la vida si fuese a tu nivel. De potitos de coca y cucharadas de miel. Hoy la leche en polvo va a 40 al gramo. Y tú y tu puto escaño, hijo de puta, me la estás cortando. Nacen tantos niños como porras en mano, con un nombre asignado para cada ciudadano. De raíz o de esquece, a mí la raza me la pela. Pero siendo yo de origen, los de fuera se me cuelan. Y nada que decir, pues será racista. Y así la porra se pasea, dejando sentir su brisa. Somos todos iguales ante el cáncer de Moncloa, de la sede de la calle Génova. ¡Casa de porra! Me sobra la corrupción, sobran alcaldes, especulación, sobornos, mentiras al pueblo. Sonrisas de políticos, sobran los impuestos, listas de espera, contratos precarios, empresa estafadera. Son 350 diputados y lo que cobran yo me sobra. No tengo pasta, tengo depre. Presidente a un tío que siempre gasta un traje diferente. Él no sabe qué es tener vacío el vientre. Como excusa lo que explico, estoy pagando el precio del que abusa de mi sueldo. Y después soy el moroso celoso del rico. Pico y pala para la gente de a pie dedico, por ellos escribo. Es más barato un litro que un libro. Cultura para pobres, ahorra lo que cobres. No le chupo el culo al jefe, chupa sobres. Mantenéis al pueblo necio, fíjate en tu barrio. Hay más bares que colegios. Hay que ir a la huelga para hacer posible una sociedad donde la cultura sea un bien público y no un negocio privado. Los trabajadores no pueden permanecer impasibles en una situación en la que los derechos que se han defendido y conquistado después de décadas de lucha se ven tan comprometidos. Bueno, Peña, terminamos en Valencia con el recopilatorio Al-Qaeda Records y el tema Fermela, de Ando y Yona. Venez pour vous dire que ce n'est pas si facile. Vaut mieux que j'arrête de me prendre la tête avant que ça pète et toi ferme là. Lâche mes affaires, le flic, je suis là pour faire classique. Yo sé que me queda tranqui, tengo fe. También quien me quiere contra la pared. Quieres el top ten, haz colegas por la red. Si vengo con el francés, te suda la piel, yeah. Con papel y boli, se la vi. Fluyendo por la vida como el Tennessee. Soy lo que viví, di que sabrás tú. Hablan por los bajini, yo matando pasando en loops. Cómprate una cruz y reza para arriba. No tengo amigos, yo tengo familia. Ay, hijo de puta, mira, no quiero tus bienes. Lo que tiene precio, poco valor tiene. Underground por siempre, recio por si vienen. Necios y paquetes, sobran por doquier. Mente, te busco un plan B, se te pasa el tren. Hermano, algunos nunca dejamos de creer. Ya pasó de crisis, de bulos y de meetings. Yo creo en la family, comete este misil. Lo hacemos difícil, es mucho por a ti. Se te ve el plumero como al aire Pajín. Deja que imagine las ideas que te rigen. Dije que lo sabe, pero no lo corrige. La familia ruge, los homies no se eligen. Cámbiate de hobby, tu rap es un crimen. Que ce n'est pas si facile. Vaut mieux que j'arrête de me prendre la tête avant que ça pète. Et toi ferme là, lâche mes affaires. Le flic, je suis là pour faire classique. Mais venu pour vous dire que ce n'est pas si facile. Vaut mieux que j'arrête de me prendre la tête avant que ça pète. Et toi ferme là, lâche mes affaires. Le flic, je suis là pour faire classique. Lâche mes affaires, le flic. Mais venu pour vous dire que ce n'est pas si facile. Vaut mieux que j'arrête de me prendre la tête avant que ça pète. Et toi ferme là, lâche mes affaires. Le flic, je suis là pour faire classique. Lâche mes affaires, le flic. Je suis là pour faire classique.